Catucate, Maraisa Tuma, Venezuela, Aguate, ya te sabes, nunca deje Guaraquitaneta, más a rec indígena de Venezuela, Tecute, Ecuya, Ine, y a Toraiza, Maguay, José Naveda. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda José Naveda. Sean todos y todas bienvenidos una vez más al boletín de la rec indígena de Venezuela, Homaise, Guarón, Cupejumé, voces de nuestra tierra. Comenzamos. Tenemos que al parecer el gobierno nacional hasta los momentos no se ha pronunciado al comunicado que enviara los originarios del municipio Maroa del estado Amazonas con respecto a las balsas mineras que está afectando en los actuales momentos a los habitantes de la zona. Nuestra compañera Regina Navas tiene los detalles. Taina Wini a toda Venezuela. El gobierno nacional no ha dado respuestas a los habitantes del municipio Maroa al comunicado que enviaron al principio de mes. Eso debido al gran problema que vienen presentando por las 10 balsas mineras que se hallan en el Guainía. Escuchemos a nuestro vocero Antonio Camico desde Maroa. Entonces, las informaciones que tienen que ver con el caso de la minería en el río Guainía. Cabe destacar entonces que el día 9 del presente mes se hizo una asamblea en la Casa Cultural del municipio Maroa, donde se había tocado el tema de la presencia de las más de 10 balsas mineras a lo largo del río Guainía, y en esta reunión se llegó a conclusión de enviar algún comunicado pues al alto gobierno nacional como denuncia de esta presencia ilegal de la balsa minera en el municipio de Maroa. Sin embargo, hasta esta altura no se ha tenido ninguna respuesta positiva. El día de ayer me informaba el concejal Gabriel Olivero que se habían hecho todas las gestiones de enviar el comunicado al alto gobierno nacional de esta presencia minera, pero él refería ayer que se apersonó personalmente bajo Guainía, donde actualmente está en esta balsa minera, a la cercanía pues a la comunidad de democracia en el Guainía Medio, donde están haciendo pues la extracción de oro aluvionales que se depositan en el río Guainía. Sin embargo, en conversación que sostuvo el concejal con algunos representantes de esta balsa minera, dijeron pues de que no le harían caso a menos que se presentara una alta comisión del gobierno nacional. Entonces esto trajo como consecuencia pues la reacción del pueblo, y el próximo día se hará nuevamente una asamblea donde se designarán algunos representantes para hacer presión y ir nuevamente a conversar con esta representante de esta balsa que está específicamente en cercanía a la comunidad de la democracia. Esto ha traído como consecuencia en los últimos días el aumento creciente del paludismo. Según los médicos del CDI de nuestra población, dicen bueno que son traídos por presencia de minero a... Reportó para la red indígena de Venezuela, Hokmaise Guarugón Copéjume, Regina Navas. Gracias a nuestra compañera Regina Navas. Seguimos y tenemos que las mujeres indígenas de la Sierra de Perijá de Machiques se capacitan sobre los temas de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Yoandri Montiel con el reporte. Más de 30 lideresas de las diferentes comunidades de la Sierra de Perijá se dieron cita al segundo taller como parte del proyecto entre el Fondo Canadiense de Iniciativas Locales de la Embajada de Canadá y Fe y Alegría, con la finalidad de conocer a fondo sobre la promoción y difusión de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. La abogada y facilitadora Desiree Méndez, experta en el tema, destaca la importancia de estos talleres para las mujeres indígenas. Bueno, lo que se piensa realmente es que las mujeres, cuando viven con un hombre que está desempleado o cuando ellas mismas no tienen un empleo, sino que se dedican a atender el hogar, entonces deben soportar una situación de violencia porque dependen económicamente de su pareja o de su hijo si es el agresor, o de su hermano si es el agresor. Y lo que hemos tratado es desmentir, como lo han hecho los especialistas a lo largo de toda esta lucha, para hacer entender a las mujeres que la violencia es un delito y que no importa la circunstancia bajo la cual ellas sean víctimas de esos hechos, ellas tienen que actuar y defenderse legalmente y entender que cuando lo están haciendo no se trata de que sean desleales o de que porque se trate de su ámbito familiar ellas le están fallando a su familia, sino que se trata de, no solamente de ellas defender su autoestima y su integridad personal, sino de trabajar en pos de que su familia, en vez de encubrir estas situaciones violentas, se luce para que los jóvenes, los otros varones que puedan ser futuros agresores, se den cuenta de que la actitud o conducta de esa persona que ha sido sancionada que está mal, es un delito. Méndez destacó que con estos espacios se cumple con facilitar la información, pero lo importante es que ese conocimiento que han conocido lo multiplique y que las lideresas lleven esta información a las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá. Es la información que podemos compartir para Homaise Gorugón Cupejumé, Yoandris Montiel. Gracias a nuestra compañera Yoandris Montiel. Y de esta manera, amigas y amigos, cerramos este boletín de la Red Indígena de Venezuela, Homaise Gorugón Cupejumé, Voces de Nuestra Tierra, bajo el auspicio de la Fundación Rosa Luxemburg. Se despide desde Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela, José Naveda.